¿Y ahora qué va a suceder? ¿Cómo será el día después? ¿Qué es lo que irán a hacer? ¿Qué es lo que se va a perder? Con todo lo que logramos, y ahora tenemos la mano juntos a no decaer. Muy buenas tardes, les damos la bienvenida a Frente Ampliando, el programa de la militancia Frente Amplista aquí en la República Argentina. Y bueno, el jueves pasado nos hicimos la rata, no estuvimos acompañándolo, no tuvimos el placer de contar con su presencia, ustedes que siempre nos mandan mensajes y siempre nos están alentando. Pero bueno, vieron que esto lo cuento para los compañeros y las compañeras que por ahí no nos escuchan desde Argentina, que nos escuchan desde otros lugares. La situación está un poquito complicada aquí en la República Argentina, en este país maravilloso. La verdad que se ha complicado y bueno, es cada vez los trabajadores y las trabajadoras tenemos que tratar de conseguir más horas de trabajo para tener una remuneración un poco más acorde a una calidad de vida decente. Y bueno, y eso la verdad que nos ha descompaginado, me ha descompaginado a mí en realidad, a Fede no, pero bueno, nos ha descompaginado los horarios y hemos tomado la alternativa que nos ha brindado gentilmente la gente de la retaguardia de esta casa maravillosa en la que estamos en este segundo año consecutivo para poder hacer el programa en formato grabado. Y bueno, se lo queríamos contar. Primero nos vamos a presentar. Mi nombre es Carla Coitiño y estoy acompañada, como siempre, por Federico Siris. Fede, ¿cómo estás? Buenas tardes. Buenas tardes, Carla. ¿Cómo estás? Buenas tardes a todos. Y bueno, estamos por ahí, sepan entender, un poquito así como que es todo nuevo, porque bueno, es grabado. Por un tiempo vamos a grabar los martes a la tarde y va a salir los jueves en el horario habitual de Frente Ampliando. Así que si escuchan algún desfasaje entre las fechas, sepan disculpar, pero lo que va a suceder por un tiempo va a ser eso, porque bueno, hay que acomodar los horarios laborales con esto que tanto nos gusta hacer, que es Frente Ampliando. Le damos la bienvenida a nuestro operador, a Ignacio Álvarez González, y le agradecemos por, bueno, por este esfuerzo. La verdad que es trabajo en equipo, todos ponemos de nuestra parte, y volvemos a agradecer nuevamente a la gente de la retaguardia, con quien, reitero, nos encanta trabajar ya en este segundo año consecutivo aquí de Frente Ampliando, por brindarnos esta oportunidad, porque la verdad que se nos estaba complicando. Queremos y creemos que a la brevedad vamos a volver a estar en el horario habitual y con la soltura y la tranquilidad de siempre. Por eso no estuvimos el jueves pasado en el aire, por eso no nos escucharon. Ustedes nos van a seguir escuchando al aire los jueves de 19 a 21 por la retaguardia, con Frente Ampliando, como siempre. Los que cambiamos la manera de hacer el programa somos Fede y yo, y bueno, los entrevistados que van a tener que estar en otro momento. Pero bueno, esta ha sido una semana que, si bien no hemos descansado, hemos hablado de muchas cosas con Fede y estábamos pensando que, bueno, pensamos como cada año, ¿no? Pero digo, bueno, se acercan momentos interesantes, importantes para la comunidad uruguaya aquí en la República Argentina, porque, bueno, finalizado el proceso electoral uruguayo, ya fuimos, votamos en las internas, votamos en las generales, votamos en el balotaje, votamos en las departamentales. Ahora es tiempo de pensar en la organización, ¿no? En la organización del Frente Amplio aquí en la República Argentina, porque como ustedes saben, alrededor de finales de agosto, podemos decir, generalmente para la República Argentina, primeros días de septiembre, o quizás, bueno, eso está por definirse, bueno, se celebra el día de comité de base, y eso implica que cada comité de base tiene que cumplir con la asamblea para elegir o renovar nuevas autoridades, ¿no? Elegir, exacto, sí, que tienen que elegirse las nuevas autoridades del comité y los delegados de base a el plenario departamental, el cual debería ocurrir, el cual no ha ocurrido, plenario que debería conformar una mesa de la coordinadora, la cual solamente se ha conformado con los sectores políticos, con ausencias, ¿sí? Los cuales quedaron definidos los puestos en las últimas elecciones internas, pero ha habido ausentes que han definido no participar de la vida orgánica, y tampoco ha habido acercamiento, ¿no?, de parte de, más allá de los delegados de base, los cuales se dividieron por zona. Nosotros en zona sur tenemos a los delegados nuestros, que han sabido arrimar lo que ha pasado en la mesa política a las reuniones que se realizan con los comités de zona sur, pero tampoco con mucha información, porque la mesa política ha trabajado bastante poco. Bastante se nota, yo no sé si es con alevosía o no, pero bastante poco en el sentido de escuchar a los comités de base. Todo aquello que se había hablado de la participación y demás, por ahora, bastante flojón. Y es obligación de todos que la vida orgánica de nuestro Frente Amplio en Argentina vuelva a ocurrir, ¿sí? A veces suena difícil y suena repetitivo, pero seguiremos insistiendo. Seguiremos insistiendo, por supuesto, y bueno, es momento de reorganizarse. Aprovecho las palabras de Fede para saludar a nuestro delegado de Zona Sur, a Ana Ortiz y a Milton Fernández, que la verdad que yo creo que han hecho un trabajo impresionante con el material que han tenido, pero la verdad que han cumplido con sus bases y con lo que las bases los hemos mandatado, ¿no? La información la han comunicado, han hecho circular la palabra, han sido receptivos a la hora de la presentación de los proyectos que vinieron de Zona Sur o de qué cuestiones hacer para intentar mejorar, pero bueno, después es lógico que como delegados por ahí hasta ahí llega su trabajo cuando el resto de los organismos no terminan de funcionar o articular, pero bueno, es bueno reconocer a los compañeros que nos han acompañado y nos han escuchado y se han preocupado, se han interesado y se han ocupado. Sí, y que han por suerte han intentado abstraerse de provocaciones, de esas disputas que han existido, que yo creo que son de gusto entre la zona sur, zona oeste, zona capital. No, acá somos todos compañeros, estamos todos dentro del mismo partido político, algunos en otros sectores o no, pero acá lo primero que va adelante siempre tiene que ser la bandera del Frente Amplio y el estatuto y los reglamentos del Frente Amplio, los cuales, a mi entender, no se vienen cumpliendo. Hay gente que se ha adueñado de la mesa política de nuestra departamental y la ha puesto a dormir y no se ha trabajado con el respeto que se merece. Por suerte hemos tenido una Secretaría de Organización Nacional que ha sabido conducir todo el proceso electoral acá en la Argentina y con los resultados que se tuvieron, ¿no?, que fueron muy buenos, sobre todo en lo que fue la elección presidencial y el balotaje, ¿sí? Han sido muy buenos resultados, sobre todo el número de gente que iba a votar, pero después el trabajo, el no trabajo desde la mesa política hacia el proceso electoral ha sido bastante escandaloso, ¿sí? Entonces hubo que activar otros mecanismos saltando por encima de algo que no estaba funcionando, que no había un proyecto político, no había una planificación, no solo de reorganizar la orgánica, sino de no organizar absolutamente nada. Y bueno, esas cosas después cada uno tendrá que hacerse cargo. Yo me hago cargo de lo que digo, como algunos tendrán que hacerse cargo del no hacer y no organizar y no trabajar. Y bueno, ahí estaremos, y siempre con el respeto y con la seriedad que se merece, nada de chicana, ni llevar esto al plano personal. Acá no hay un tema de plano personal, acá hay diferencias en cómo hay que trabajar. Bueno, a mí, perdóname que te diga, cuando se llevan las cuestiones siempre al plano personal, lo que queda para mí bien demostrado es que justamente la diferencia es bien política, ¿no? Ah, bueno, a ver, si yo llevo la discusión al plano personal, siempre, lo que pasa es que no tengo razón desde el punto de vista político. Entonces, cuando yo no tengo razón desde el punto de vista político, ataco personalmente. Y cuando ataco personalmente, es que políticamente no me queda nada por defender porque no tengo razones para hacerlo. Y en esa estamos, ¿no? Hay que tratar de esquivar esas cosas y darle seriedad a la cosa, porque si no carece de seriedad. Sí, no, más vale. Esquivar siempre la cosa es un poco molesto, pero tampoco hay que caer en el contestar, porque si no terminamos no haciendo nada. Me parece que como como militantes, hay un grupo articulado de militantes que hace rato que venimos trabajando juntos y no solamente en zona sur. Y yo creo que lo que nos diferencia y nos caracteriza es justamente el hacer, el Sí. ponernos a hacer, porque es muy lindo hablar y en lo ideal está todo bonito y la teoría es fantástica. Pero bueno, nos caracterizamos, creo yo, además de por el respeto y por no entrar en las chicanas y por no violentarnos y por un montón de cosas más, justamente por la contracción al trabajo, porque trabajamos. Sí, Trabajamos sí. para y por el Frente Amplio y lo hacemos en equipo. Tal Yo creo cual. que por Yo creo ahí eso que es una manera de trabajar que es muy difícil para muchas personas, la del trabajo comités en de equipo. base han sabido marcar la conducta. Sí, Por por suerte, supuesto. la mayoría ha sabido marcar la conducta de cuando sirvieron las planillas, las cuales se realizaron desde Zona Sur, se pusieron a disposición de la Comisión Nacional de Organización. La Comisión Nacional de Organización dijo: usen estas. ¿Sí? Los comités que trabajaron de forma prolija, que hicieron, verificaron y mandaron todo correcto, funcionó. Después tuvieron los otros que metieron un montón de compañeros que todavía no estaban en condiciones, y hubo que purificar todo eso, y hicieron trabajar el triple a los compañeros que estaban allá en Uruguay. A ver, muchas cosas para decir. Lo cierto es que hubo comités de base en diferentes lugares que marcaron cómo hay que trabajar y cómo se debe trabajar, y lo hicieron de manera organizada. ¿Sí? Hubo comité de base que sacaron un montón de gente en viajes en micro a diferentes zonas del Uruguay, que no sea Montevideo o acá, a Colonia. O sea, no se quedaron solo en el barco, sino que se trabajó y se llevó gente a votar a otros lados, tanto para lo que fue la elección presidencial, para lo que fue después el balotaje, y lo que fue también ahora la elección municipal. Después, Pero nada. perdóname, Fede, ¿sabes qué? Con respecto a eso que vos decís, no podemos tomarlo desde el punto solamente de llevaron gente a votar, porque esto parte de No, un no, no, proceso que no. empezó hace rato y en el que estratégicamente compañeros y compañeras vieron la posibilidad de articulando con compañeros y compañeras que viven en los departamentos del litoral de poder ayudarnos mutuamente y favorecernos para nosotros para viajar menos y poder votar de la manera más rápida en la República Oriental del Uruguay para los compañeros que le sumen los votos de nosotros que estamos más cerca de ellos que de otros lugares del Uruguay. Y entonces esto empezó con un proceso articulado con compañeros y compañeras del litoral. Digo, uno de los procesos, ¿no? Porque fueron varias cosas simultáneamente. Pero digo, todo esto terminó en un traslado de credenciales y en que hoy por hoy hay mucha gente que viaja al litoral a votar, ¿no? Y culmina con la organización de los viajes. Pero digo, No, no, son no. procesos más extensos en el tiempo. Por supuesto, yo lo estoy llevando a este plano más cercano, que es el que la mayoría tenemos memoria de, pero por supuesto que esto viene de mucho antes, como también viene de mucho antes el proceso de desorganización, y que es más grave de quedarse en la desorganización, quedándose afianzado en lugares que ya están caducos, utilizando muchas veces el sello de nuestra fuerza política para actividades que nada tienen que ver con la fuerza política. Sí, es verdad. La verdad es que, bueno, tenemos problemas y como siempre nos gusta hacer autocrítica, pero también nos gusta poner manos a la obra, por eso no le esquivamos el bulto a los temas que hay que tratar. Y bueno, terminado el proceso, largo proceso electoral uruguayo, se acerca ya, vemos en el horizonte ya la fecha para realizar las asambleas y bueno, los comités de base estamos ya trabajando en ese aspecto, ¿no? Que por suerte comités de base que hemos crecido cuantitativamente a pesar de, digo, de atravesar estos momentos en los que estamos viviendo, de estar lejos, de que la comunidad uruguaya no es una comunidad que está en el exterior y es una comunidad que está bien parada económicamente. Sabemos que muchos compañeros y compañeras la están pasando mal. La estamos pasando mal todos y todas. Pero bueno, sabemos que justamente nuestra comunidad no es una de las comunidades que podamos decir, ay, tenemos alfombra y calefacción, como decía Colachata, alfombra y calefacción, como decía Jaime Ross, justamente esta comunidad uruguaya no se ha ido al exterior de esa manera, todo lo contrario, ¿no? Se ha ido buscando laburo, buscando mejorar, porque en su país no había posibilidades, se ha ido al exilio por persecuciones políticas y un montón de cuestiones más. Entonces, bueno, la estamos pasando mal y

Y bueno, en el último programa que estuvimos compartiendo, te contábamos que estaba justo sucediendo en ese momento algo que es muy importante, tanto para Fede como para mí, como para todos y todas quienes escuchan este programa, y era el 15º Congreso Ordinario del PIT-CNT, de nuestra central obrera, de la central obrera uruguaya. Y bueno, queríamos entrevistar a alguien que es un amigo de la casa, un compañero de militancia de nuestro comité, pero que también es el secretario gremial de la CTA Autónoma de la provincia de Buenos Aires y que es integrante de los consejos de política internacional de la CTA Autónoma a nivel nacional y que fue invitado justamente a participar del 15º Congreso Ordinario del PIT-CNT. Él es Carlos Díaz. Carlos, buenas tardes, bienvenido a Frente Ampliando. Carla y Federico, te saludamos. Buenas tardes, queridos compañeros, compañeras. Un placer. Carlitos, bueno, contanos, ¿cómo fue el Congreso? 22, 23 de mayo, ahí en Montevideo, Palacio Peñarol, si no me equivoco. Así es. Sí, justamente, bueno, como planteabas en la introducción, en el marco de los años de amistad, de solidaridad internacional, desde nuestra central de trabajadores, desde la CTA, con el PIT-CNT, es que fuimos invitados una vez más a participar del 15º Congreso del PIT-CNT y tuve el privilegio de representar a nuestra central de trabajadores junto al secretario general nacional, Hugo Cachorro Godoy. Estuvimos participando tanto el primer día que se desarrolló el seminario internacional, justamente con el resto de las delegaciones internacionales, analizando, planteando la realidad del mundo de los trabajadores y trabajadoras a escala planetaria. Y luego el día jueves, viernes y sábado, el desarrollo del debate del Congreso, donde 1.173 congresales y congresalas representando a los sindicatos de todo el país que integran la Convención Nacional de Trabajadores, llevaron adelante el debate, el desarrollo y las propuestas, justamente planteando la perspectiva para el tiempo venidero. Carlitos, bueno, primero y antes que nada, felicitaciones por la participación. Ya estamos acostumbrados a verte por allá, a vos y a los compañeros, a algunos compañeros trabajadores de algunas centrales, lo que nos pone muy felices y muy contentos. Sabemos como trabajadores y trabajadoras que bueno, que las fronteras solo sirven para dividirnos en ese aspecto, que mientras más articulados trabajemos y debatamos, tenemos más posibilidades de salir adelante, no en un solo lugar. Contame las primeras sensaciones que te despertó este congreso. No, bueno, justamente también lo que quería remarcar, que coincidió esa semana de mayo, bueno, con el mes de la memoria, y también la participación el día 20 en la Marcha del Silencio, donde también otra compañera, directora de Derechos Humanos de nuestra CTA Autónoma, María José Cano, estuvo participando en la Marcha del Silencio en representación de la central, y que también, digamos, el desarrollo del Congreso estuvo marcado por las banderas de memoria, verdad, justicia, y el reclamo por saber dónde están. Y lo impactante justamente de tener esta posibilidad de participar, en este caso en el Congreso de la Convención, es el nivel y el desarrollo del debate, de la discusión, con un altísimo contenido político desde la perspectiva de clase, desde la perspectiva y la mirada de los trabajadores y trabajadoras organizadas, teniendo además también atravesados por lo que ha sido, lo que es la recuperación del gobierno en el Uruguay por parte de nuestro frente, del Frente Amplio, y de cómo justamente los trabajadores y trabajadoras debemos afrontar esta etapa y que la recuperación del gobierno en el Uruguay, como lo hemos dicho en otras oportunidades, también abre una esperanza en la región frente a los embates del imperialismo, en este caso encarnado por el presidente Trump, el presidente de los Estados Unidos, con las pretensiones imperiales, no solamente sobre el resto del mundo, o fundamentalmente en América Latina y el Caribe, o lo que está sucediendo en Medio Oriente, repudiando y exigiendo a los gritos que se frene con el genocidio del pueblo palestino, y que también en esto las delegaciones internacionales de las centrales europeas que participaron remarcaron fuertemente. Entonces, esta posibilidad de poder ser protagonista del debate de los trabajadores y trabajadoras uruguayas es un inmenso orgullo y fundamentalmente, justamente como trabajador, como militante sindical, como militante popular, un enorme aprendizaje también. Escuchamos, Carlos. va, te leímos más que nada en varias entrevistas en las que has salido, en donde vos comenzabas, o sea, que yo creo que toda la prensa capturó una frase que dijiste, ¿no? Que el PIT-CNT es un faro, un espejo para las trabajadoras y trabajadoras de la región. Y bueno, por eso yo hoy te preguntaba con respecto a las sensaciones. Digo, más allá de lo importante de reunirse trabajadores y trabajadores de todos los lugares con el fin de realizar este congreso y con el fin de sacar los lineamientos a partir de los cuales intervenir de ahora en más, esta frase tuya que levantaron todos los medios, ¿de dónde salió? ¿Qué fue lo que te pareció para poder decir algo así? En el marco de la crisis de humanidad que transitamos, donde el sálvese quien pueda, los individualismos están a la orden del día para debatir en la sociedad, para debatir en la política en general, en la política sindical, la premisa de la unidad planteada desde hace muchos años, desde hace prácticamente desde De los su orígenes, creación. desde la fundación de la Convención Nacional de Trabajadores y Trabajadoras en el Uruguay, y que tal vez tenga que ver justamente con la cultura política de la militancia popular en el Uruguay, creo que en este tiempo justamente eso recobra mayor fuerza y relevancia. Y por eso es que planteamos o planteé en las declaraciones o cuando tuve oportunidad de saludar a los trabajadores y trabajadoras allí reunidos junto al resto de las delegaciones internacionales, como también, bueno, la CTA de los trabajadores, donde también marcamos el proceso de unidad que venimos transitando en el marco de la resistencia en nuestro país. La significancia de creer o pensar que hoy el PIT-CNT es un faro para los trabajadores y trabajadoras de la región tiene que ver con poner por encima de toda discusión, de todo debate, el mantenimiento de la unidad. Carlos, yendo un poco, volviendo un poco sobre el Congreso, Marcelo Abdala fue reelecto como presidente del PIT-CNT, o por lo menos integra hasta ahora la mesa, ¿sí? Directiva. Porque desconozco mucho cómo es el proceso, tal vez que vos ahí nos puedes clarificar un poco. Y él utilizó, es un triunfo de la democracia, la unidad y la amplitud. El Congreso se desarrolló dentro de estos carriles que deja titulados el compañero Abdala. Exacto, justamente, bueno, el debate estuvo dado en las posiciones, frente a la etapa actual del Uruguay, de la región, del mundo, y uno, cuestiones que uno justamente valora y aprende, tiene que ver con los procedimientos, con ajustarse a lo que establecen las orgánicas, los estatutos para el mantenimiento de la unidad. Porque justamente el turco en las declaraciones, si mal no recuerdo, en la noche del viernes o en la mañana del sábado, manifestaba esto, porque bueno, justamente una de las resoluciones que tomó el Congreso debía conformarse la nueva mesa representativa. Al no poder lograrse en el marco del desarrollo del Congreso el día viernes, la decisión que se tomó por el voto de los 1.173 congresales y congresales, que el día sábado los delegados y delegadas procedieran a llevar adelante una elección y que mediante el voto directo y secreto eligieran a quienes van a integrar la próxima mesa representativa. Y así fue que se presentaron cuatro listas, hubo un resultado, cada una de las listas, en el caso de la lista encabezada por Marcelo Abdala, fue quien triunfó en esa elección, logrando que 17 representantes de la lista unidad, si mal no recuerdo la denominación, no, unitaria, perdón, la lista unitaria, lograra 17 cargos representantes para la mesa representativa. La segunda lista logró 15 cargos, la tercera lista 5 cargos, 5 lugares, y la cuarta lista que se presentó 4 lugares. De los 41 cargos que integran la mesa representativa del PICNT. Por estos días, en esta semana, en estos días se está resolviendo, por la información que dispongo, ¿no? Que disponemos. Se está resolviendo justamente la integración de quién va a ser el próximo presidente, vicepresidente, secretario general y así sucesivamente el resto de las secretarías y quiénes van a estar a cargo de cada uno de los entes que integran la mesa representativa del PICNT. Así que con este mecanismo se garantiza que igual todos los sindicatos estén en la mesa representativa. Exacto, por lo menos que la mayoría de los sindicatos justamente tengan representación, valga la redundancia, en la mesa representativa y que fueron justamente los delegados los que tenían mandato para realizar esa elección, lo hicieron mediante el voto directo y secreto. Se podría haber resuelto como fue en el Congreso anterior, que justamente en el marco del tratamiento de las distintas comisiones, como es la comisión de candidatos, por ejemplo, que se hubiera resuelto cómo se integraba ahí la mesa representativa y se ponía a consideración del Congreso. Al no haber acuerdo, se fue al voto directo y secreto. Lo mismo que, bueno, el tratamiento del trabajo en las distintas comisiones que se desarrollaron el día jueves, y que el día viernes se pusieron a consideración de la plenaria general y procediéndose a votar, en algunos casos por unanimidad, otros por mayoría, pero como fue, por ejemplo, el tratamiento y la discusión del documento político, el documento político presentado por la mayoría de las corrientes de opinión y otro documento presentado por otras corrientes, y bueno, también se votó como corresponde, y así ir aprobando cada una de las resoluciones. Bueno, ¿sabes qué te quería preguntar con respecto a las resoluciones o a los lineamientos que parten de este Congreso decimoquinto con respecto a el futuro de la articulación justamente con delegaciones de otros países vecinos. O sea, bueno, calculo que sigue, pero digo, quizás hay algunas definiciones nuevas que salieron justamente de este congreso. No, también ratificar justamente las líneas que se vienen trazando de solidaridad, de internacionalismo. Semanas atrás también se había desarrollado el quinto congreso de la Confederación Sindical de las Américas, también con el PCNT, con la CUT de Brasil, con la CUTA de Paraguay, por mencionar algunas centrales, se vienen manteniendo encuentros periódicos de lo que es la coordinadora de centrales sindicales del Cono Sur, e incluso justamente planteando bueno, la etapa actual, los marcos de la situación de resistencia como vivimos aquí en nuestro país, proyectando nuevos encuentros como va a ser en el mes de noviembre en la ciudad de Mar del Plata, conmemorando, recordando lo que fue ese hito de decirle no al ALCA, pensando también en la región para el año que viene, que se cumplen en la Argentina los 50 años de la dictadura, de la última dictadura cívico-militar, también continuar desarrollando actividades conjuntas, lo que ha sido y lo que hemos también compartido en el marco de lo que significó el Plan Cóndor en la región. Y la solidaridad por parte, justamente en este caso, de la Central Uruguaya, de la Convención y de otras centrales, para con los trabajadores y trabajadoras de la Argentina. Yo marcábamos que en el anterior Congreso éramos los trabajadores y trabajadoras del Movimiento Sindical Argentino, quienes manifestaban la solidaridad con el pueblo uruguayo en el marco de la campaña contra la LUC, contra la Ley de Urgente Consideración, y éramos ahora los trabajadores y trabajadoras argentinas que agradecíamos y saludábamos la solidaridad de los trabajadores y del pueblo uruguayo para con nosotros, como fue, por ejemplo, el último 1 de mayo, cuando se conmemoró el Día Internacional de los Trabajadores y Trabajadoras en Montevideo, en el Uruguay, que en la oratoria se saludó a los jubilados, a los trabajadores y trabajadoras que venimos resistiendo y sufriendo la represión y palos por un gobierno cruel. Y de hecho, bueno, mañana, una vez más, nos estaremos movilizando al Congreso de la Nación, uniendo todas las luchas de los jubilados y jubiladas, de los trabajadores y trabajadoras, del movimiento de mujeres, de los trabajadores y trabajadoras de la salud, del hospital Garrahan, la multiplicidad de luchas y sectores en lucha a partir de despidos y suspensiones en distintas actividades económicas, fundamentalmente que tienen que ver con la actividad industrial. Y que por eso mañana estamos convocando al Congreso, a la plaza de los dos Congresos, al Congreso de la Nación, a partir de las 4 de la tarde, a manifestarnos una vez más, acompañando a los jubilados, como todos los miércoles, pero también en lo que nosotros consideramos la continuidad del plan de acción de las centrales sindicales, fundamentalmente en el proceso de unidad que venimos desarrollando, la CTA Autónoma y la CTA de los trabajadores en la provincia de Buenos Aires y en nuestro país. Carlos, llevándote al plan internacional, ya en tu posición de miembro del Consejo de Políticas Internacionales de la CTA Autónoma Nacional, ¿qué lectura hacen de la elección de Juan Castillo como vicepresidente de la Conferencia Internacional de la OIT? Bueno, fue una enorme alegría una vez más, digamos, esta noticia de, primero, la noticia de la designación de un entrañable compañero como Juan Castillo, al frente del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social del Uruguay. Y esta novedad en estos días, ayer creo que fue, Ayer. la designación, la elección de Juan como vicepresidente en la Organización Internacional del Trabajo, justamente ensancha el pecho de orgullo porque un compañero de nuestra región tenga esa enorme responsabilidad en la OIT y porque estamos convencidos, además, que justamente va a ser el vocero y va a llevar la voz de los trabajadores, no solamente de América Latina y el Caribe, sino la voz de los trabajadores y trabajadoras del mundo. Carlitos, yo te quería consultar por algo que nos toca muy de lleno a todas y a todos quienes nacimos en otro lugar, pero elegimos vivir en este maravilloso país que es la República Argentina y que tiene que ver con algo que publicabas el otro día al respecto de esto de tener un presidente que gobierna por decreto y cómo nos afecta a todos y a todas este DNU de la reforma del sistema migratorio. Sí, así es. Bueno, esto, un hecho más de una gravedad extrema. Y la gravedad extrema que uno piensa ante cada acto de gobierno de esta nefasta experiencia que estamos viviendo es justamente la naturalización de las cosas. Por un lado, el decreto de regulación de los migrantes, de los trabajadores y trabajadoras migrantes, estigmatizando al trabajador y trabajadora migrante, porque uno leyendo el contenido del decreto es eso, digamos, a quien se estigmatiza es al trabajador y a la trabajadora. Los ataques, decíamos, ¿no? La represión en las calles ante cada manifestación, a los jubilados, a las jubiladas, a los curas, como han sido miércoles atrás en el Congreso de la Nación, o el odio y la violencia institucional que desde la principal magistratura del país, desde el presidente de la nación, hacia todos los sectores que se atreven a reclamar, a manifestarse, como ha sido también en estos días contra las personas con discapacidad, en particular este niño de 12 años, Ian, creo que se llama. Ya, sí. O los ataques a la libertad de expresión. Tiempo atrás leía que una de las entidades que ideológicamente podemos decir que están en las antípodas de lo que nosotros pensamos, como FOPEA, marcaba que los ataques a la libertad de expresión, a la libertad de prensa, al periodismo, el 63% de esos ataques habían provenido del presidente de la nación, justamente. Y lo que uno a veces reflexiona y piensa es justamente el peligro ante la naturalización de estos ataques que terminan impactando en el sistema democrático, en el Estado de Derecho. Entonces, por eso la tarea militante hoy es no solamente seguir organizándonos, seguir buscando lazos de unidad, sino poner en debate en la sociedad el tiempo en que estamos viviendo de autoritarismo, de fascismo, y ya a lo largo de la historia del mundo, de América Latina o de nuestro país, hemos tenido experiencias, sean la utilización de las Fuerzas Armadas como brazo del autoritarismo dando golpes de Estado, o situaciones como en la década del 90 en el Perú con Fujimori, o no hace tanto con la presidenta Boluarte, con prácticas de, por ejemplo, disolver al poder legislativo dándose autogolpes. Entonces, bueno, de ahí el riesgo, el peligro que uno siente, palpa ante estas políticas de autoritarismo, de violencia institucional y de odio que se destilan desde las principales esferas del poder en la Argentina. Pensaba Carlos. justamente en ese DNU y pensaba en lo que decías y creo que además de estigmatización de la figura del migrante, asistimos a una criminalización, lisa y llanamente, ¿no? Porque, o sea, fíjate que está planteada esta nueva figura, por decirlo de alguna manera, algo que yo la verdad que aquí en la República Argentina nunca había escuchado, esta cuestión de nacionalidad por inversión. Claro. Sinceramente no puedo creerlo. O sea que si vos no tenés plata, sos un delincuente y te mandan a tu país, no Sos un importa qué posible nacionalidad. delincuente. Claro, te hayas deslomado toda tu vida laburando en el país que te dio la posibilidad, pero laburando para ese país, te mandan a tu casa, pero si vos tenés guita, no importa si quién seas, vos sos merecedor automáticamente de la nacionalidad argentina porque es una nacionalidad o una nacionalización por inversión. Sinceramente yo nunca escuché Exacto. algo tan descabellado, pero la verdad que es una sumatoria de cosas descabelladas ya. Sí, no, digamos, suena descabellado, pero que justamente es en el marco de un pensamiento ideológico que creíamos desterrado, por lo menos en nuestra región, luego de los padecimientos de gobiernos autoritarios, dictatoriales, y que cuando yo hablaba de la estigmatización, bueno, con esto que marcás claramente, digamos, de la criminalización del trabajador y trabajadora migrante, del trabajador y trabajadora pobre que se traslada en búsqueda de un mejor vivir. Exacto. Marcabas hoy al principio el tema de la frontera, justamente, para la libre circulación de las mercancías, ahí no hay restricciones en el marco de este gobierno que está planteando y justamente llevando adelante un industricidio con la liberación de las importaciones o liberar los controles regulatorios, por ejemplo, sobre la sanidad, sobre los medicamentos, donde ahora se puede importar libremente medicamentos sin ningún tipo de controles por parte de la Administración Nacional de De Landmark. medicamentos y tratamientos del Exactamente. ANMAT. Yo O tengo una pregunta. la ¿Alguien me puede? liberación que se ha dado en el caso del SENASA respecto a los alimentos. Y bien marcabas, Carla, justamente aquella persona con determinado poder adquisitivo, sí, por supuesto, va a poder ingresar al país, residir, y de la brutalidad de algo que sí que me impactó en la lectura del decreto es cuando se menciona lo del turismo de natalidad y que está Horrible. planteado, está escrito, ¿no? Es De aberrante. aquellas mujeres que vienen a A parir parir. para que sus hijos obtengan la nacionalidad argentina. Es Es justamente horrible. Pero además el tremendo. porcentaje es ínfimo de eso. Sí, Ínfimo. exactamente, o lo mismo de aquellos personas, fundamentalmente jóvenes, estudiantes, que Sí. eligen nuestro país para estudiar, hay estadísticas también respecto a que es una incidencia mínima en el total de la matriculación de, Es por un ejemplo, 4%. de la universidad pública, o también todo lo que dejan esos estudiantes en el país, bueno, en el concepto Se iba. de vivir en el país, exacto, de alquilar. Claro. Se calcula que un estudiante extranjero que vive acá en la Argentina gasta más plata que un estudiante natural. Entonces, el estudiante extranjero en concepto de IVA en realidad le está pagando la universidad a 10 estudiantes naturales. Claro. Eso en función de lo que ponen de presupuesto hoy el gobierno nacional, ¿sí? Sí. Mi pregunta es, ¿está puesto en el decreto cuántas docenas de empanadas tenés que comprar para que te den la nacionalidad argentina? No, eso creo que no está, pero. Porque la moneda no es más el peso ni el dólar, es la empanada. Pero no hubiera sido justamente, como decía Carla, descabellado que lo plantearan en esos términos también. Y estaba pensando, ¿no? Digo, bueno, en esta cuestión de que los gobiernos de derecha y de ultraderecha son de manual y se calcan, yo creo que el anterior gobierno de la República Oriental del Uruguay, con el expresidente Lacalle Pou, no habló de ciudadanías o de nacionalizaciones como inversión, pero sí hizo algo parecido. Yo recuerdo, ¿no? Cuando justamente estaban promocionando, ¿no? A la gente de bien, Argentina, que adquiriera la ciudadanía uruguaya, porque allí no les iban a cobrar nada Claro. de lo que el gobierno argentino hasta ese momento les cobraba, ni impuestos Les ni nada. ofrecían Digo, domicilio fiscal. claro, son de manual, ¿no? Exacto. Te ofrecían un casillero ahí, para poner la guita, Así es. sin preguntar nada. Sí, por eso, en el caso del decreto, justamente, respecto a la estigmatización, a la criminalización. Si no se atrevieron justamente a escribir quiénes eran esas personas, que desde mi punto de vista justamente está direccionado hacia los hermanos paraguayos, bolivianos, peruanos, claramente direccionado Que además hacia esas nacionalidades. son los que más laburan. Por eso la importancia en esto de, bueno, justamente de seguir debatiendo debatiendo y militando la necesidad de la integración entre los países, de la integración latinoamericana, de los trabajadores y trabajadoras, seguir soñando justamente con barrer las fronteras y que cada persona podamos transitar libremente por nuestros países, que nos unen una historia en común, lazos en común, lazos históricos, y que ese es el principal sueño, el principal desafío justamente de los libertadores hasta aquí, el sueño de la patria grande. Y no es un eslogan, no es una consigna, sino quienes pensamos o vivimos como pensamos, de cuáles son los proyectos con los que soñamos justamente. Carlitos, la verdad que bueno, ha sido más que gentil. A veces nos cuesta comunicarnos por cuestión de tiempo, pero cuando nos comunicamos lo hacemos bien a lo grande, ¿no? Hemos pasado y hemos hablado de todo lo que queríamos hablar contigo, así que gracias por estar nuevamente en Frente Ampliando, por acudir a nuestro llamado y por charlar siempre de las cosas que nos atraviesan, nos preocupan y también nos obligan a accionar, a militar y a seguir trabajando. No, muchísimas gracias a ustedes, compañeros, compañeras, queridos compañeros y compañeras. Además, bueno, justamente por tener la oportunidad y el tiempo para poder expresarnos, para poder transmitir lo que creemos y pensamos como trabajadores y trabajadoras organizados. Muchas Muchas gracias. gracias, Carlos. Un abrazo enorme. Te mandamos un abrazo enorme. Gracias. Bueno, escuchábamos la palabra del secretario gremial de la CTA Autónoma de la Provincia de Buenos Aires, integrante del Consejo Internacional de Política Internacional, de la CTA Autónoma a nivel nacional y también nuestro compañero del comité, el señor Carlos Y Díaz. viste que en un momento dijo nuestro Frente Amplio, a mí ahí me impactó, te juro que me llenó de Y alegría. bueno, pero escúchame, ¿qué va a decir Al fin si se es siente parte, dijo yo. un militante de comité de base? ¿Qué Al fin se pretendía que siente quiera otra parte, dijo. cosa? Claro. Vamos arriba entonces. Volvamos a la música y volvemos con más Frente Ampliando. La retaguardia. La nave espacial en la que siempre quisiste viajar. Promoción válida solo para el 1% más rico del planeta. La Retaguardia Radio. Búscanos en nuestras redes sociales, Twitter, Facebook, Instagram, YouTube, como La Retaguardia. ¿Nos estás buscando? Ya nos encontraste. Y Telegram también. Será el día después, ¿qué es lo que irán a hacer? ¿Qué es lo que se va a perder? Con todo lo que logramos y ahora tenemos la mano juntos a no decaer. Tercer bloque de Frente Ampliando, el programa de la Frente Ampliancia, podríamos decir. Hoy estoy con un día que se me da por inventar palabras, ¿no? Es el frío que me tiene mal, el exceso de trabajo. Bueno, la milita Frente Ampliando, el programa de la militancia Frente Amplista en la República Argentina. Sí, me agarro así como una especie de... Bueno, el nombre de este programa lo inventé así que no es es para verdad, pero Frente a la Ampliancia es como demasiado. Sí, ¿no? Vos decís que sí. Me bueno, parece mucho. Que ahora está de moda inventar términos y qué sé yo. Pero bueno, te decía, tercer bloque, y nos seguís escuchando aquí por La Retaguardia, como siempre. Y bueno, en el bloque anterior escuchábamos a Carlitos Díaz hablar sobre el 15º Congreso Ordinario del PIT-CNT. Y para hablarlo acerca de este congreso, pero desde otra mirada, decidimos invitar a una compañera que hacía bastante que no la teníamos, llegó a ser del staff permanente de Frente Ampliando, y bueno, y la recibimos con gusto nuevamente. Hemos estado aquí compartiendo marchas por la zona de La Plata, nos ha visitado, también es una compañera que gusta de articular entre trabajadores y trabajadoras de aquí, de Latinoamérica. Le vamos a dar la bienvenida a la vicepresidenta de la Asociación de Trabajadores de la Seguridad Social, de la ATSS, ella es Natalie Barbé. Natalie, buenas tardes, bienvenida a Frente Ampliando. Carla y Federico, te saludamos. Buenas tardes, bueno, gracias nuevamente por la invitación. Hacía mucho que no nos veíamos, faltaban quilombos para que nos encontráramos. Podés venir acá cuando quieras y mira, tenés todos los días, así que la última nos vez que podemos nos vimos, juntar seguidísimo, problema. Acá no tengas problema. Buenísimo. La última que nos vimos fue una marcha por el aniversario del golpe de Estado de la Argentina, no fue por un problema. Ah, tenés razón, la anterior fue cuando me habían pegado un balín. Claro, el anterior que Exacto. habían pegado un balazo, claro, sí. Exactamente, exactamente. El Bueno. amigo Miere. Sí. Querido Bueno, y ahora para hablar de algo un poco más, Más lindo. más lindo y más acorde bueno, a nuestras cabezas, trabajadoras. Y bueno, fuiste parte del 15º Congreso del PIT-CNT ahí en Palacio Peñarol. Y bueno, queremos saber, a tu entender, cuáles eran, digamos, los lineamientos más importantes, bueno, para sintetizar, ¿no? Los lineamientos más importantes o que vos consideres más importantes que salieron de ese encuentro. Mira, como balance, nosotros siempre festejamos que se realicen los congresos, estábamos fuera de fecha, el congreso hay que hacerlo cada 2 años, ya llevábamos más de 4 años sin congreso, por eso festejamos que siempre se realice, porque hay que actualizar las representaciones y hay que actualizar también los ejes programáticos de trabajo del movimiento obrero, ¿no? Porque cambian continuamente. Como saldo positivo podemos dar que fue una de las participaciones más grandes que hubo, con 1.173 congresales, o sea, es la más grande de la historia de los congresos del PIT-CNT, del Movimiento Obrero, pero con una dicotomía, que si bien fue el congreso con más participantes, es el congreso en el que se definió justamente bajar la integración y la representatividad de los sindicatos en la mesa representativa. Y se llega a esto porque, bueno, hay una comisión que se llama Comisión de Candidatos, en la cual participé, que es la que, bueno, la que se discute justamente la representación de cantidad de sindicatos en la mesa representativa, donde habíamos en esa comisión 57 sindicatos que llenaban un formulario y que dijeron querer ser parte de la mesa representativa. A la vez teníamos en candidatos una corriente que planteaba bajar, nosotros en la última mesa crecimos a 48 sindicatos, o sea, históricamente, congreso a congreso va subiendo la participación de sindicatos. ¿Por qué? Porque el estatuto prevé un mínimo, que son 27 sindicatos para funcionar, pero en un máximo, y al contrario, recomienda una representación por actividad. Nosotros en esa comisión teníamos 57 sindicatos que solicitaban estar dentro de la mesa, pero una intención de bajarlo a 41. Y la negociación más amplia a la que pudimos llegar era 44, lo cual la corriente a la que yo pertenezco, que es la coordinación de sindicatos, que obviamente es la corriente minoritaria, fue la que salió tercera en la votación, no estaba de acuerdo, porque incluso preguntamos en esa misma comisión, bueno, ¿quiénes de los que están acá, los 57 que plantearon el querer estar? Quieren ser suplentes porque están apoyando la iniciativa de que haya 41, o sea, que queden 16 sindicatos fuera, pero ¿quiénes son los que se van a proponer como suplentes de no estar en esa integración? Y ninguno dijo no querer estar. O sea, estamos en esa dicotomía de decir bajemos a 41, pero queremos los 57 estar. Entonces no se llegó a un acuerdo y eso se bajó al plenario del Congreso, donde se votaron las tres opciones. La opción que de 41 lugares en la mesa, las razones no las dieron nunca en la discusión en la comisión de candidatos, las razones las dieron en la prensa previamente diciendo que lo que había pasado con el plebiscito de la seguridad social no podía volver a suceder, que por pocas mayorías se defina una acción. Y ellos querían bajar la cantidad de integrantes en la mesa para poder controlar la mesa representativa, algo que es peligroso pensarlo y es más peligroso decirlo todavía en la prensa, ¿no? Nosotros, bueno, cuando se baja el plenario, se baja la intención de 41, la intención de 48, que la expone una nueva corriente que surge también en este congreso, que es la corriente de Somarúa y Castelgrande, SINTEP, Sindicato de la Educación Privada y de Funcionarios de UTE, Energía Eléctrica, que anteriormente pertenecían a la coordinación de sindicatos, la que yo integro, y en este último tiempo la dejaron la coordinación, hicieron una corriente nueva, planteaban 48 lugares en la mesa y nosotros planteábamos los 57, que era lo que habían dicho en ese momento. El plenario, por amplia mayoría, o sea, esos 1.173 congresales, por amplia mayoría, votaron que se fuera a elecciones con una mesa representativa de 41 lugares. ¿Qué termina pasando acá? Bueno, se fueron a elecciones, quedaron como quedaron, ya sabrán ustedes, pero lo que nosotros nos deja como un gusto amargo y como un saldo negativo de este Congreso es que se bajó la mesa representativa a 41 integrantes y se dejaron 16 sindicatos fuera del ámbito de definición. Natalí, ¿cómo estás? Federico te saluda. ¿Cómo te va? Esto que vos decís es claro, se había leído algo en la prensa, lo que fuimos siguiendo el Congreso. La pregunta, yo te saco un poco de este tema que está claro que vos tenés una postura bien marcada. Yo, la verdad, no voy a emitir opinión porque no estaba allí y en realidad es más o menos clarificarnos un poco de cómo se desarrolló el Congreso. Siempre cuando, desde que gobernó la izquierda en el Uruguay, siempre se criticó mucho, tanto desde la derecha y también desde la interna del Frente Amplio, las posiciones que debería adoptar el PIT-CNT con respecto a decisiones del gobierno Frente Amplista. Y más teniendo en cuenta que muchos de los dirigentes sindicales o ex dirigentes sindicales o demás ocupan lugares tanto en lo que es la Cámara de Diputados, otros en Cámara de Senadores y también y ahora y actualmente en lugares de importancia del gobierno. Esa discusión, más allá de las diferencias, que enriquece, creo yo, al movimiento obrero, ¿cómo se llevó a cabo? En realidad, yo creo que quedó transparentado en el Congreso, ¿no? El querer corregir que una mesa sea amplia y se puedan tomar definiciones por amplias minorías y querer controlar una mesa, habla también de cómo queremos llevar adelante el movimiento obrero en estos próximos años con un gobierno frente amplista. Yo creo que queda claro cuando uno reduce el ámbito de definición, poniendo como ejemplo que se pueda controlar, queda claro que, bueno, que corre peligro también la independencia de clase del movimiento obrero junto cuando enfrenta un gobierno. Nosotros entendemos que la mayoría de las corrientes que existen dentro del movimiento obrero tienen cierta afiliación política por sus integrantes y por lo que promueven. La corriente de sindicatos a la cual yo integro, si bien muchos de los integrantes tienen afiliación política, mantenemos siempre el tema de la independencia de clases. Y yo creo que el plebiscito fue una de las muestras grandes de que el movimiento obrero puede trabajar con independencia de clases. Y que cuando trabaja con independencia de clases, más trabajadores se adhieren a la iniciativa, hay menos cuestionamiento y más fuerza tenemos cuando llevamos una iniciativa adelante. Es muy criticado, y es criticado por trabajadores de izquierda cuando no se toman medidas por cuidar un gobierno o cuando se toman medidas pensando en no dañar al gobierno. Es criticado principalmente por los trabajadores de izquierda. Porque los trabajadores lo que esperamos es que tener un gobierno que nos represente y tener un movimiento obrero que represente si ese gobierno no cumple con lo que el movimiento obrero necesita. Entonces, si pasa a ser lo mismo, los trabajadores quedan sin defensa. Y eso es lo que nosotros siempre promulgamos con la independencia de clases, que no es ni hacerle el trabajo a la derecha, ni no tener ideales, sino que el movimiento obrero se mueva independientemente, porque muchas veces el gobierno se equivoca, aunque sea de izquierda, y el movimiento obrero lo que tiene que defender son trabajadores y no iniciativas de gobierno. Y eso nunca funciona. Las veces que lo han querido hacer no ha funcionado. Y bueno, como les decía, poniendo nuevamente como ejemplo el plebiscito fue una gran demostración de la independencia de clase del movimiento obrero y tuvo atrás a todos los trabajadores, tuvo atrás 1 millón casi de votos, no fue solamente de la izquierda, pero fue mayormente de trabajadores de izquierda que desobedecieron a los mandatos políticos de la izquierda mínima, que teníamos un sector de los más amplios diciendo no al plebiscito. Y sin embargo, esos trabajadores pusieron la papeleta junto con esas mismas listas. Natalie, te la replanteo del otro lado. ¿Y cuando el gobierno hace bien las cosas? Si el gobierno hace bien las cosas, no hay una lucha para llevar adelante. ¿Pero cómo y qué posición adopta? ¿Adopta una posición de defensa o de espera? Pues en realidad no se debería tener ningún tipo de posición. Bien. Si los trabajadores llevan un reclamo y el gobierno cumple con ese reclamo, el movimiento obrero no tiene por qué marcar una posición. Bien. Ni a favor ni en contra. Porque no estamos para eso nosotros. Nosotros en realidad estamos para la defensa y para proponer lucha de los trabajadores. No es conveniente tampoco salir a aplaudir iniciativas de ningún tipo de gobierno, porque no es el trabajo para el cual nosotros estamos. El movimiento obrero es el movimiento y la organización de defensa del trabajador cuando lo necesita. No trabaja de perogrullo. Obviamente que han habido, a ver, si hacemos una medición, siempre la izquierda ha representado más al trabajador y a la población que la derecha. Eso no tenemos ninguna duda. Lo que no se nos puede mezclar es callémonos porque el gobierno que está adelante es el que nosotros promulgamos. Eso no puede suceder nunca, porque vuelvo a decir, el trabajador queda desprotegido. No lo protege el gobierno, no lo protege el movimiento obrero tampoco. Natalí, y bueno, con respecto a esto que estás diciendo, ¿cuáles crees vos que son las cuestiones que resolvió este Congreso de cara a un mediano plazo, digamos, para encarar los próximos meses? Hubo muy buenas resoluciones, hubieron resoluciones que para nosotros no son tan claras porque lo que se abren son ámbitos de diálogo, pero no de lucha. Hubieron, sí, iniciativas de lucha. Hubieron algunas iniciativas que se van a terminar de resolver en las próximas mesas representativas porque se levantó abruptamente el Congreso. No se llegó al fin. En el último día se levantó a las 6 de la tarde. Y debería haber culminado a las 7, había también una posibilidad a las 8, y quedó todo lo que era resoluciones generales sin poder tratarlas. Entre ellas había una moción de la expulsión del sindicato policial de la mesa representativa, que no se pudo tratar en este Congreso y no se va a poder tratar tampoco, porque los únicos que pueden expulsar a un sindicato de la mesa representativa o incluirlo es el Congreso. Eso, bueno, habrá que esperar el próximo Congreso, eso se va a hablar en la próxima mesa representativa porque muchos no estuvimos de acuerdo con ese levantamiento abrupto del Congreso, no le vimos la necesidad y muchos trabajadores también quedaron muy enojados porque tenían propuestas que habían presentado que se tenían que resolver y estuvieron 48 horas en un Congreso y al final cuando llegó el momento de resolver las propuestas que ellos habían puesto, se levanta ese Congreso abruptamente. Eso vamos a tener que trabajarlo y muy finamente en las próximas mesas representativas. Ahora lo que se va a hacer es bajar a las filiales las resoluciones que sí se pueden resolver por mesa representativa para en las próximas mesas ir pudiendo resolver algunas cosas. Hay otras que tienen que esperar el próximo Congreso. Natalie, hoy presentó el gobierno, le entregó a Carolina Cose el proyecto de rendición de cuentas, ¿sí? Sí. En donde entre los puntos está el aumento del tope de endeudamiento neto, ¿sí? El aumento del crédito para la Administración del Servicio de la Salud de ACE, que ACE quedó con la libretita del almacenero llena del gobierno anterior, ¿sí? Atención de las obligaciones surgidas de entre el gobierno y el consorcio ferrocarril. Solicitó al legislativo obtener la facultad de cumplir con las compras de medicamentos y recursos para cumplir con los proyectos asumidos por el programa Entre Todos y el Fideicomiso SIGA. ¿Cómo se prepara el movimiento obrero frente a esto que siempre participa en esta discusión de la rendición de cuentas? Sí, nosotros todavía estamos en una etapa de definición de lo que es el secretariado y de definición de los cargos justamente de responsabilidad para esos ámbitos. Todavía estamos, mañana tenemos una última reunión y seguramente el jueves sea la mesa representativa donde se van a repartir las responsabilidades para representar justamente en esos ámbitos. Nosotros vemos con buenos ojos que se abra el presupuesto, principalmente en los faltantes que teníamos, pero también estamos con problemáticas en muchas otras indicaciones que hicimos como trabajadores, por ejemplo, con el tema de ingreso de personal en los entes y empresas públicas, que están funcionando ya no mal, sino lo que sigue. Nosotros, por ejemplo, en el Banco de Previsión Social tenemos 20.000 expedientes de jubilación atrasados, nunca en la historia del Banco de Previsión Social. Estamos hablando de 20.000 uruguayos que están esperando tener una jubilación para poder comer y que tiene un atraso de casi más de un año. Tenemos problemas urgentes y graves en lo que es la atención médica del Banco de Previsión Social, que recuerden que el Banco de Previsión Social es el centro de referencia en enfermedades raras en este país, y la atención a la discapacidad. Estamos teniendo casos graves de faltante de médicos y de faltante de medicación, de faltante de control, pero todo se refiere a la falta de personal, y estamos teniendo muchas dificultades con el gobierno para el ingreso de personal, para el presupuesto para ingreso de personal en las empresas públicas, que es algo que acá en Uruguay los trabajadores y los pobres solo acceden a los derechos a través de las empresas públicas. Y al no haber trabajadores en ellas, las personas no pueden acceder a sus derechos porque no hay quien se los brinde, quien le haga el trámite. Y eso es urgente, ya lo hemos planteado. Bueno, en el gobierno anterior fue como tirar una gota de agua al río, lo hemos planteado ahora y seguimos con dificultades. Se nos ha respondido que puede llegar a haber un ingreso, pero no como funcionarios públicos, y nosotros eso no va a ser una discusión muy larga, porque nosotros estamos totalmente en desacuerdo con los contratos chatarra o la tercerización en los entes y empresas públicas. Eso es una discusión que tenemos que llevar adelante, pero bueno, estamos, como les decía, en esta semana definiendo las responsabilidades en los cargos, según la votación que hubo, estamos haciendo esa repartición de responsabilidades. Natalia, te hago una pregunta más y yo ya no te molesto más. Perdón, Carla, que vi que quería ahí preguntar. Como dirigente sindical, se vienen los consejos, vuelven los consejos, vuelven, o en realidad vuelven más mejor los consejos de salario, ¿no? En donde está el Ministerio de Trabajo, entiendo yo, un anterior dirigente sindical de envergadura como es Juan Castillo. ¿Qué expectativas te genera? Con Juan Castillo tenemos muy buenas expectativas. No tenemos muchas expectativas con un ministro de Economía como Done, ¿no? Porque Castillo puede tener las mejores intenciones como ministro de Trabajo, y no lo dudo, porque es un trabajador. El tema es que el Ministerio de Economía se lo tiene que aprobar, y lo vemos muy difícil por ese lado. Muy difícil. A luchar, entonces. Seguiremos luchando. Natalie, yo, bueno, quería desviarte. Nosotros el jueves pasado no pudimos realizar el programa, así que en el anterior justamente se estaba desarrollando el Congreso del PIT-CNT, y también hacía pocos días que había sucedido la marcha del silencio en Montevideo, y todavía no tuvimos a nadie en el programa, o sea, porque este es el programa siguiente a esa marcha. Y bueno, sabemos que vos concurriste, que sos una militante de derechos humanos, y bueno, queríamos saber tu opinión al respecto con esta marcha que fue multitudinaria como otros años, pero bueno, no sé si me ha provocado el verla una emoción un poquito más profunda que otras veces. No sé si coincidís, sé que es muy subjetiva la valoración que planteo, pero he visto, no sé si más gente, más compromiso, más juventud, no sé, lo he visto como que ahí sí hubo un redoblar en donde la gente se compromete cada día más a exigir memoria, verdad y justicia, y en donde El pueblo uruguayo se compromete cada día más a que nuestro país deje de ser un país atravesado por la impunidad. Mirá, visualizamos lo mismo porque la marcha del 20 de mayo, la marcha del silencio en este país, siempre ha tenido el fenómeno de ir creciendo año a año. Pero este año fue como cuando dejás de ver un chiquilín una semana y ves que pega un estirón, que no puedes creer. Este año pasó eso, a nosotros nos pasó lo mismo. Creció de una forma abrupta del año pasado hasta este. Hubo mucho más compromiso de los militantes en el tema de la realización de pancartas, tuvimos muchas más actividades. Nosotros en particular, justo esa semana, 2 días antes, pudimos traer la película de Norita, que la pudimos emitir acá en ATCS. Se quedó Andrea, una de las productoras, para poder emitirla con nosotros. Vino María José de la CTA y se quedó también para esta marcha del 20 de mayo. Estuvo Carlitos Díaz también vino antes para participar de la marcha, después quedarse. Perdón, Carlos vino el miércoles, no pudo, pero María José se quedó para esa marcha. Fue una marcha, la verdad, que espectacular, fue mucho más emotiva. Nosotros entendemos que hay mucha más participación, pero hay cosas que pasan que no tienen una explicación. Había muchísima más participación, pero lo emotivo no lo encontramos una explicación, pero fue mucho más emotiva para todos nosotros. Yo creo que tiene que tener que ver también con que podemos estar cada vez más cerca. Hemos encontrado en estos últimos años muchos cuerpos de nuestros compañeros desaparecidos. Eso también genera esperanza y genera, cuando hay esperanza, la gente milita más también. Pero sí, fue más emotiva. Más allá de que fueron más personas, tuvo algo en el aire que fue mucho más emotiva que no tiene explicación. Yo analizando esto que vos decís, coincido, y también coincido en una cuestión. Creo que el que Frente Amplio vuelva a estar en el gobierno nos permite de alguna manera acercarnos más a ese objetivo ideal que tenemos, ¿no? O por lo menos es lo que creemos y es nuestro deseo más grande. Entonces creo que por ese lado también debería explicarse que no solo creció de manera desmedida en Montevideo, sino en la cantidad de otras ciudades uruguayas y de departamentos en que ha crecido la marcha, en lugares en donde incluso hasta pocas personas en pequeños pueblitos se han reunido a rendir ese homenaje, ¿no?, a los que ya no están y a seguir exigiendo memoria, verdad y justicia. Digo, quizás la esperanza pase por ahí también, por esa cuestión de decir... tenemos una deuda con el pueblo uruguayo, digo, como los 15 años anteriores de gobierno Frente Amplista, en que si bien pudimos iniciar estas investigaciones, no hemos podido profundizarlas, y quizás es como decir, bueno, ahora sí, ahora vamos por todo. Sí, tenemos que tener en cuenta también que estos últimos 5 años han sido devastado todo lo que tenía que ver con derechos humanos, tanto secretarías, sitios, etcétera. No tanto como les está pasando a ustedes, porque acá siempre es como que se disimula un poco más, ¿no? Cuando se desabastece, pero de una forma más disimulada. Hubo, si bien encontramos, no frenó el tema de la búsqueda, porque por suerte tenemos a los compañeros antropólogos y los compañeros militantes que están en la búsqueda, que no descansan nunca, sea gobierno de derecha, sea gobierno de izquierda, no descansan y siguen adelante, pase lo que pase. Obviamente que hay más esperanzas con un gobierno de izquierda. Yo sinceramente espero que este gobierno genere algún tipo de movimiento de leyes para terminar con la impunidad de estos últimos 40 años y que se fomente a nivel de presupuesto y económicamente mucho más todo lo que es sitios de memoria y todo lo que es la reconstrucción también de la memoria, y ni que hablar de los presupuestos que se necesitan a modo de justicia para poder llevar los juicios adelante. Pero primero que nada, espero que, a diferencia de los otros 15 años de gobierno, se trabaje más con eliminar la impunidad que tienen estos milicos hace más de 40 años en este país. El PIT-CNT tiene, Secretaría de Derechos Humanos, y tiene varias políticas que parten de su seno y que tienen que ver con los derechos humanos. en algún momento hablamos con Fernanda Aguirre acerca, por ejemplo, de políticas como Fogones por la Memoria. O sea, digo, es una central obrera completamente atravesada por ese pedido, consciente en extremo, incluso, digo, no hemos visto las banderas durante el Congreso, hemos visto las banderas pidiendo justamente el saber a dónde están, digo, desde ese doble atravesamiento de ser trabajador, trabajadora y de militar por los derechos laborales, pero también por la exigencia de memoria, verdad y justicia, como cuestiones que son indisolubles y que atraviesan nuestra subjetividad a pleno. Exacto. Sí, nosotros tenemos la Secretaría que está trabajando, pero bueno, siempre fue el movimiento obrero quienes empezaron, ¿no? Quienes llevaron este estandarte de luchar también por memoria, verdad, justicia y por acompañar a los sobrevivientes y a su familia en esta búsqueda de justicia y de dónde están los cuerpos de esos desaparecidos. El movimiento obrero creo que es base y puntal en este tipo de iniciativas y lo tiene que ser, porque si no es el 99%, estamos pegando, eran trabajadores que estaban luchando por derechos de trabajadores también. Yo siempre, cuando hablamos con más jóvenes o con personas que se van incluyendo, siempre le digo lo mismo, ustedes tienen que hacer el paralelismo de que están haciendo lo mismo que estamos haciendo nosotros, pero en otro contexto político. Hoy nosotros, por lo mismo que estamos haciendo, estaríamos viviendo la misma situación de ellos. Tenemos que tratar de nuestra idiosincrasia eliminar esa imagen del demonio y el bueno y el malo, el más demonio es menos demonio, pero siempre, lamentablemente, se ha trabajado desde ese ámbito, ¿no? Este era un pobre estudiante que no estaba haciendo nada y fue preso y torturado, ¿no? El otro también era un trabajador que no estaba haciendo nada malo, estaba peleando por los derechos de los demás. Para terminar con esa imagen del demonio, de los dos demonios, tenemos que hacer ese paralelismo, ¿no? Son trabajadores iguales que nosotros, con la única diferencia de un contexto histórico y político. Si hoy nosotros estuviéramos en el mismo contexto histórico y político, estaríamos siendo desaparecidos y torturados de la misma forma que nuestros compañeros. No hay dos demonios, no hay buenos y malos. Hay un contexto político aberrante, que fue la dictadura, una gran mentira en nuestro país, porque se hablaba de tratar de contener masas, cuando en realidad los revolucionarios, que ellos decían armados, ya estaban presos y desarmados, siguieron una oleada que hubo en Latinoamérica para ir a una cacería de todo lo que pensara diferente. Y eso es un trabajo muy duro que tenemos que hacer en nuestro país, y lo estamos tratando de hacer desde el movimiento sindical también, para eliminar con esos prejuicios y toda esa historia que se fue creando y que sigue al día de hoy en la idiosincrasia de nuestra población, ¿no? Los dos demonios, el bueno y el malo, la guerrilla, algo que son mentiras que han sido instaladas en nuestra población para justificar esto tan tremendo como ha sido la dictadura y que lamentablemente sigue en la cabecita de muchos. Pero también para levantar lo que decimos muchas veces aquí en Frente Ampliando, es que somos militantes de derechos humanos y no hacemos un culto del dolor. Sabemos que no estamos al borde de una dictadura militar, porque a nadie le conviene estratégicamente en este momento, porque se puede lograr exactamente lo mismo con una democracia ultraliberal como la que sucede aquí en la República Argentina, que te apalea, te tortura, sin necesidad de instalar una dictadura. Entonces creo que justamente lo que sucede hoy en la Argentina sirve para reforzar que las luchas por memoria, verdad y justicia hay que entenderlas en el contexto en el que se dieron, pero entender que el contexto actual, si bien no es de dictadura, también nos vulnera como seres humanos. Y principalmente hay una frase que es viejísima, pero que nunca nos tenemos que olvidar, que dice que un pueblo sin memoria repite su historia. Esa frase la tendríamos que tener todos los uruguayos tatuada en la frente. Si nosotros nos olvidamos, perdonamos y seguimos adelante, estamos nosotros mismos condenándonos a vivir la misma historia, capaz que diferente, como tú decías, porque yo siempre pongo el mismo ejemplo. Cuando yo era chica decían que si en algún momento nosotros teníamos guerra iba a ser por el agua, y sin embargo nos robaron el agua y no hubo guerra ninguna. El agua no es nuestra y no hubo guerra. Hubo políticas, hubo leyes que permitieron que nos robaran el agua. Lo que nos, por eso siempre digo, es muy peligroso hablar de pasado y futuro cuando nada es pasado, porque todavía nos faltan encontrar a nuestros compañeros, y no podemos hablar de futuro cuando aparezca el último cuerpo de nuestro compañero y hasta que termine el último militar condenado. No hay pasado ni futuro, sigue siendo el presente. Y eso es lo que, el estandarte que tenemos que seguir adelante. No existen el decir los milicos de ahora no son los mismos de antes, cuando son, hasta el día de hoy, los entrenan con el libro de Gavazzo, y no se, vuelvo a repetir, no se puede hablar de futuro hasta que no aparezca el último y hasta que no esté el último juzgado. Natalí, parte de terminar con la impunidad, ¿no sería terminar también con la caja de jubilaciones de militar? No sé si con la caja de jubilaciones, porque bueno, siempre pero con se pone. Esta modalidad de caja. Tendríamos que tener una única caja para todos los trabajadores, no solo los militares, para absolutamente todos, para los profesionales, para los judiciales, todos deberíamos tener una misma caja porque somos todos trabajadores. A mí, sinceramente, mira, cuando estuvimos con el plebiscito se nos habló mucho de los privilegios de la caja militar. El problema no son los privilegios que tiene la caja militar. El problema fue lo que le sacaron, privilegios que le sacaron a los jubilados que nunca se los volvieron a dar. En el 79, en plena dictadura, en el acto 79 justamente, los militares eliminan el aguinaldo de los jubilados y bajan el promedio jubilatorio en su momento a un 60%. Nuestros jubilados antes de la dictadura ganaban un 100% de jubilación, o sea, se jubilaban con el mismo sueldo, con el mismo promedio de sueldo, y tenían aguinaldo. Eso se lo sacó la dictadura, pero la dictadura fue hace más de 40 años, y nadie le volvió a dar ese privilegio a los jubilados. Los militares tienen privilegios que han mantenido y no se los han sacado. Los jubilados tienen privilegios que les han sacado y no se los han devuelto. Igual no es el privilegio que más me molesta que tengan los militares. Puedo repetir, el peor privilegio que le estamos manteniendo a estos militares es la libertad y el silencio después de 40 años casi de democracia. Bueno, Natalí, la verdad que hacía rato que no te teníamos enfrente ampliando, pero como siempre que estás, nos damos el lujo de charlar y de charlar de verdad, de todo. Queremos agradecerte muchísimo que hayas acudido nuevamente a nuestro llamado y por supuesto descontar que ya volveremos a intentar tenerte en Frente Ampliando y agradecerte de verdad que te hayas hecho este tiempo para compartir con nosotros. Bueno, gracias a usted y a las órdenes. Ya te digo, cuando me quedan de panelista, acá estoy. Y no, nosotros te tomamos la palabra, así que... Vamos a hacer una cosa, vos entra al programa. Ahí va. Capaz algún día te llamamos, te decimos, no, bueno, no, ya vos que... Vos entrás y participás como si fuera una conductora más. Digo, fue la corresponsal en Uruguay. Claro, bien, además no ahí te va. Preguntamos nada de cómo ves el gobierno hasta ahora, por ejemplo. Pero para después, vamos a darle un tiempo más. Vamos, vamos de en dosis, porque... Claro. Te agradecemos mucho, en serio, compañera. Te mandamos un abrazo grande y gracias por estar en Frente Hablando. Y por supuesto, te esperamos por aquí, por Argentina. Un beso ahora. Hay que inventar algo para que yo vaya. Ay, tenés razón. Acá pasan cosas todos los días. Bueno, gracias, compa. Abrazo grande. Un abrazo enorme, gracias. Estábamos escuchando a Natalí Barbé, vicepresidenta de la Asociación de Trabajadores de la Seguridad Social de la República Oriental del Uruguay. Nos vamos al corte con una canción y volvemos con más Frente Ampliando. Sirve el porqué, de nada sirve el valor, de nada sirve volver, de nada sirve el adiós. Seguro de nada sirve. ¿Hasta cuándo te querré como hasta hoy? Vos me enseñaste llorando que de nada sirve el adiós. Seguro de nada sirve mi amor. Podré caerme a pedazos, pero acá siempre. Será el día después, ¿qué es lo que irán a hacer? ¿Qué es lo que se va a perder? Con todo lo que logramos y ahora tenemos la mano juntos a no decaer. Llegamos al último bloque de Frente Ampliando, el programa de la militancia Frente Amplista aquí en la República Argentina. Y nos escuchás como cada jueves de 19 a 21 horas. ¿Por dónde? Por la retaguardia, por supuesto. Y bueno, la verdad que programón, ¿no? Hoy hemos priorizado tener un invitado menos, pero poder extender las entrevistas y las conversaciones con los dos compañeros, tanto con Carlitos Díaz como con Natalie Barbé, porque bueno, precisamente son compañeros con los que podemos hablar, no es que el resto de los entrevistados, entrevistadas no podamos hablar, sino que con ellos justamente no tenemos la oportunidad por ahí seguido debido a cuestiones laborales y de horarios que nos cuesta articular. Pero cuando se hacen un rato para poder hablar de todo. Entonces, bueno, privilegiamos tener los entrevistados hoy nada más, pero poder hablar de esto que nos interesa tanto ¿no? De, bueno, de la realidad del Congreso del PIT-CNT y también de lo que sucedió con la marcha del 20 de mayo, la marcha del silencio en la República Oriental del Uruguay. Y así llegamos de un minuto para el otro, se nos pasó casi todo el programa y ya estamos casi que a las puertas del cierre, pero todavía tenemos algunas cosas de las que hablar antes de concluir con el programa de hoy. Sí, no, además son compañeros, y hoy priorizamos, ¿no?, lo que fue el congreso histórico del PIT-CNT, que no fue menor, fue uno de los congresos más grandes de la historia del PIT-CNT, que me parece muy acertado que se pueda discutir de la forma en la cual se llevan adelante las discusiones y que siga manteniéndose la unidad y la confraternización. Yo hablaba con Carlos en privado antes de la entrevista y me decía, a mí lo que más me sorprende los congresos del PIT-CNT es que políticamente muchas veces se matan y que después, bueno, vamos por acá y vamos por acá. O sea, es como que todos, ¿no?, si bien se mantiene la diferencia, pero bueno, es lo que definió el Congreso, lo que definieron los compañeros, y vamos para adelante con esta. Una cosa que él me decía, acá en Argentina, eso es lo que más nos cuesta. Sí, bueno, la verdad que sí, es un Congreso que es admirable desde muchos lugares, ¿no? Porque, bueno, también en algún momento... porque somos uruguayos y nos gusta nuestra manera de ser y nuestra manera de hacer política, con nuestros aciertos y nuestros errores, ¿no? También sí. En algún momento hablamos de lo que fue el Congreso del Frente Amplio, que para nosotros nos parece la instancia más democrática, un Congreso construido de esa manera, con un programa construido de esa manera. La verdad que para quien no está acostumbrado cuesta mucho, cuesta incluso a veces para nosotros mismos cuando viviendo en el exterior no tenemos la posibilidad de asistir a un congreso, y como en mi caso, cuando asistí a un congreso, de verdad, me pareció lo máximo desde ese nivel, desde el sentido de la construcción del programa, del proceso de construcción de debate para un programa, y bueno, y todo lo que implicó el congreso, y todo lo que sigue implicando, porque luego de ese congreso, el Frente Amplio volvió a ser gobierno en la República Argentina. La verdad que ha sido, a mi entender, un congreso muy importante en donde se puso en juego la gran autocrítica que hizo nuestra fuerza política y articuló verdaderamente con los problemas de la gente a partir de, digo, ¿no?, de políticas como el FAT Escucha, el de llegar a territorio, de hablar con cada militante. Ha dado sus resultados. Entonces, estos congresos que por ahí para uno dice, bueno, es un congreso más, a veces tienen un significado especial. Y este congreso del PIT-CNT se da en el marco de un nuevo gobierno frente amplista. Y como bien decía Natalie, esto no implica que ya está todo asegurado. No, nada que ver. Son dos organizaciones diferentes y, como bien lo explicaba Natalie, el PIT-CNT se encarga de defender los derechos de los trabajadores, el gobierno de turno que esté, y si hay una vulneración de derechos, la central de trabajadores va a salir a defenderlo o a exigir que se solucione de la manera que tenga que hacerse. Pero como también decía la compañera, bueno, siempre es un contexto más favorable en el marco de un gobierno de izquierda. Por supuesto, los gobiernos de izquierda defienden más a la población y a los trabajadores que otros. Pero bueno, por eso mismo hoy hablar del Congreso del PIT-CNT y traer a colación el Congreso del Frente Amplio, también nos parecía importante desde este lugar, porque además, como empezamos este programa hablando de que justamente ya pasó el proceso electoral y ahora tenemos que reorganizar nuestro Frente Amplio aquí en la República Argentina, vienen tiempos para reorganizarse y me parece que tanto nuestra fuerza política como nuestra central obrera nos han demostrado que la unidad es posible, que con trabajo todo se puede y que podemos ampararnos justamente en los estatutos y en los organismos pertinentes para poder llegar a buen puerto y que funcione lo que tiene que funcionar. Y no solo eso, sino que además es importante que esta discusión, ¿no?, gobierno de izquierda, central obrera, yo creo que es una discusión muy rica, y que yo creo que puede seguir y seguir y seguir y que siempre va a haber una postura diferente relativizando esto y aquello, pero está claro que la clase obrera tiene que defender los intereses de la clase obrera. Eso no hay que saber confundir. Una cosa es la independencia de clase y otra cosa es la independencia política. Y es una hermosa discusión para dar, y para analizar, y para estudiar, y para leer mucho. Porque no hay que saber. Pero nos puede dar la posibilidad de crecer, ¿no? Porque justamente es como avanzar por izquierda. Ese debate nos permite avanzar por izquierda. Me gusta eso, avanzar por izquierda. Me gustó, Carla. Me gustó ese concepto. Muy bueno. Pero avancemos por izquierda. Mirá, a ver. ¿Te acordás de la compra de la estancia en 32 millones y medio de dólares? Sí. Que lo citaron al presidente del Instituto Nacional de Colonización, el cual está renunciando además porque dijo que asumió que era colono, y entonces le dijo, no, amigo, sos colono, no podés estar acá. Bueno, pero previo a eso, como él había firmado la compra de este campo, lo citaron al Parlamento. Bueno, viste toda esa discusión y que cómo se van a gastar esa plata, no sé qué. ¿Qué pasa si yo te digo que días después del balotaje, el Ministerio del Interior, en manos de Martinelli, ministro del Interior de poca participación y de poca habla y de poco laburo del Ministerio del Interior del gobierno de la calle, alquiló cámaras de seguridad, no fue que las compró, alquiló cámaras de seguridad para videovigilancia por la cifra de 33 millones de dólares, por la vía de la compra directa. No puede ser. Tremendo. Esto lo denunció el periodista El Preve, ¿sí? En donde aseguró que Nicolás Martinelli, ministro del Interior en el gobierno de aquello, realizó una compra directa sin licitación por 33 millones de dólares el día después de perder el balotaje. Esto produjo que la diputada Frente Amplista, Julieta Sierra, realizó un pedido de informes, ¿no? Por esta compra directa, a 2 días después de que ganara Orsi el balotaje. ¿Sí? Claro, bueno, ya está, hacemos la valija, pero primero nos damos unos gustitos. Claro, hoy veía una cosita para llevarnos unos souvenirs. El tren en Springfield con la voz. Claro, llevamos unos souvenirs, yo qué sé. Claro, entonces Sierra compartió los documentos y demás, y entonces preguntó, ¿no? ¿Por qué se resolvió la compra directa? O sea, ¿existieron otros oferentes? ¿Qué cotizaciones se solicitaron por las 5.300 cámaras? ¿No? ¿Y a qué empresas se solicitaron estas no, cosas? Que, ¿no? Se preguntó, se consultó, se trajo presupuestos, ¿cómo se hizo? Y esto compromete, ¿no? Al anterior ministro del Interior, y Cajiani, senador del Frente Amplio, con referencia a esto, levantó la noticia en X y dijo, esta es buenísima. A ver, siguen apareciendo cangrejos debajo de las piedras. Esperamos respuestas acerca de esta compra y los procedimientos que utilizaron. Y agregó, no solo nos dejaron una deuda de 33 millones de dólares por el arrendamiento durante 60 meses de 5.300 cámaras de videovigilancia. Pero que no era más fácil, pagar, no era más barato comprarlas que arrendarlas, digo yo. No creo, pero bueno, que se deberán pagar en esta administración, sino que además una de las dos empresas que trabaja en exclusividad con el Ministerio del Interior decidió impugnar la adjudicación por entender que se la vio desfavorecida, denunciando que no se compitió en igualdad de condiciones con la empresa elegida. O sea, encima nos vamos a comer un juicio. Claro, encima de eso. Y nadie piensa. Capaz que esa empresa tiene razón, ¿no? Capaz que sí. Y esa empresa dijo, muchacho, yo hice esta empresa para trabajar con ustedes y me dejan afuera. Bueno, y el pato lo pagamos todos los uruguayos y todas las uruguayas, como siempre, ¿no? ¿Cómo será? Bueno, la doble vara de la moralidad, ¿no? La doble vara de la moralidad. Cámara sí, estancia no. Claro. Camarita de 7 años. ¿Para qué te sirve una estancia? A ver, decime, ¿para qué? No tiene sentido. Y para darle leche a la gurizada. Pero por favor, pero necesitamos cámaras. A ver, cámaras. No seas ultra, Carla. ¿Cómo vas a querer darle leche a los niños? No, por favor. Y trabajo a los trabajadores rurales. No seas ultra. No. Con las cámaras estamos mejor. Y porque la cuidamos la propiedad, la sacrosanta propiedad privada. Cuidamos la sacrosanta propiedad privada con las cámaras y bueno, la gente de bien está tranquila. Claro, bueno. Y sin embargo, seguimos hasta ahora, el gobierno sigue llevando para atrás medidas, resoluciones que había tomado el gobierno de la calle. Entre ellas, importantes, se cumplieron hace unos días, aniversario de que Uruguay fue pionero en políticas antitabaco, lo cual llevó a un decrecimiento de las consultas de patologías respiratorias, ¿sí? Pionero, el cual fue ejemplo de que el resto de un montón de países siguieran y que encima el Estado uruguayo tuvo que sufrir una demanda de parte de la Philip Morris, ¿no? Es como que el Fondo Monetario te demande porque no le pedís un préstamo. Para sintetizar. Entonces, una de las medidas que ahora este gobierno, a través del Ministerio de Salud Pública, llevó para atrás la decisión del gobierno de la calle de modificar de que pueda haber publicidades de tabaco en las cajillas y que no se ponga más aquella foto y que la cajilla sea neutra. ¿Te acordás que la calle había admitido que esto, llevar para atrás esto, se lo habían pedido las tabacaleras? Y bueno, esto se modificó, entonces va a volver la cajilla de cigarrillos neutra, sin color y sin publicidad y sin colores que llamen la atención. Bien, bueno, se nos termina el tiempo, se nos termina el programa de hoy. Espero que les haya gustado y que les hayamos hecho compañía. Nosotros, como siempre, lo disfrutamos mucho. Vamos a volver a partir del próximo programa con la sección noticiero porque es necesaria. Es sí, absolutamente necesaria y además. Claro. Pero además digo, bueno, la campaña ya terminó, ya las elecciones terminaron. Bueno, además de la reorganización, que no es cosa menor, del Frente Amplio acá en la Argentina, vamos a tener mucha más información desde el Uruguay cada día. Conservamos este año, obviamente, la columna cultural, conservamos la columna de la unidad temática de los derechos de las ciudadanas. Así que, bueno, pero vamos a retomar un poco el cauce normal del programa ya sin estar en campaña. Nos cuesta un poco, así como no, pero bueno. No, yo vengo afilado. Sí, vos venís afilado, bueno. Pero bueno, podemos descansar un poquito ya sin correr, con tanta organización, tanto viaje y tanto de dónde sacamos la plata para cruzar el charco. Así que bueno, esperemos que lo hayan disfrutado mucho. Y por supuesto los esperamos el próximo jueves aquí en La Retaguardia para un nuevo programa de Frente Ampliando. Y bueno, queremos agradecerle en los controles a Nacho Álvarez González, en la co-conducción del programa a Federico Siris. Mi nombre es Carla Coitiño y te acompaño en la conducción y en la producción de este programa. Y les mandamos un abrazo enorme y nos reencontramos el próximo jueves con más Frente Ampliando, el programa de la militancia Frente Amplista aquí en la República Argentina. Hoy la pelea que doy es quererme más. Hoy el grito que doy es silencio. Perdón si te lastimé el corazón. Hoy no quiero lo que me hace mal, lo oscuro del juego. Hoy que es tiempo de sanar las heridas del tiempo. Hoy que pronto será ayer. Regálate el momento. Hoy pude ver quién soy, conocerme más. Hoy que el veneno encontró su remedio.